portal del web. Rogelio habla raro. ¿Cómo le va, don Rogelio? Bien. Sí, qué bueno. ¿Cómo se ha sentido, diga? Mira, sabes que las vacaciones lo pasé un poco más, pero subí para aquí y hacía arrancar. Nada, con la misma hueá el año pasado. No, se mejoró. Nunca pude sanarme, fíjese. Pero hay que vivir con eso nomás, po. ¿Sí? Ya, pues, pero ¿cómo? No. ¿Qué? No. No se preocupe. No, pero fíjese que de a poco sanar. Ya, pues, es que me asusta a los clientes, pues. Pero usted sabe el problema. Sí, pero usted lo puede dominar, pues. Ya. Tum. Parece tonto. ¿Sabes qué? Unas pastillitas que me dieron que las tengo como maraco. Ah. Y con las tomo cada 8 horas con una cuchara. Lo único que me cuesta harto tragarme la cuchara, fíjese. Así que ahora tengo un matrimonio, así que se me convierte casa de hermana. Así que fíjese que mi... Mi hijo lo escogieron de paje. ¿Te acuerdas antiguamente esos datos sobre los pajes? Sí, bueno. Después, buenas tardes. ¿Confecciones para niños? ¿Sí? Sí, mira, está que... ¡Tum! No lo escucho, ¿qué me dice? Mira, ¿sabes qué? Antes de nada quería explicarle que yo tengo un tic nervioso. Para que no se preocupe, porque generalmente la gente no entiende eso. Y un accidente, entonces de repente me vienen un problema con el habla, pero no es nada significativo. Mire, ¿sabe que yo...? Mis hijos son pajes, fíjese. De los invitaron a un matrimonio, una hermana mía. ¿Ya? Y quisiera saber eso. ¿Tú sacaste aquí esa canción de maraco? Si ustedes... Mantáfete, por favor. Si ustedes hacen trajecito de esto para cuando el niño acompaña... Ya, ¿se refiere usted a tiernos con cola? ¿Con cola o sin cola, pues? Ya. Oiga, y se hay un buen bolito de Pascua. ¿Eso se usa todavía o ya está pasado de moda? Eso, esa es la duda mía. Depende de las personas, ¿eh? Porque... ¿Ya? El tipo de fiesta y todo, porque aquí igual se confecciona eso y se vende, en distintas tiendas. Ya, mire, ellos son bien rubiecitos y son blancos. ¿Qué le vendrá mejor? ¿Un color blanco o color... ¡Conchetumare! Señor, ¡Conchetumare! ¡Conchetumare! Señor, ¿Usted está tomando el pelo? No, es que tengo... No, si no le creo lo del tic nervioso. Es una mezcla de síndrome de Tourette con... mire, los productos de acá están en tienda, usted puede ir a la tienda y los encuentra. Yo cuánto lo lamento, señora, que no comprenda. No, es que haga la pregunta... ¡No! ¡Tú! Mire, sabe que yo, Chupa el perro. Patina, este es el portal del web 2008, el...